sigan gozando con este ritmo, sigan bailando, saya morena, sigan gozando con este ritmo, sigan bailando, ritmo de saya, sigan gozando. Sabor de la saya en tu vida para sentirte mejor. Pon el sabor de la saya en tu vida.